Respiro que se hace suspiro de amor para ti. Chaparrita, cuerpo de uva, cara de arrepentimiento, dueña de mi pensamiento, que naciste nomás para mí. Los tamarindos, al mirarte tus ojos tan lindos, se llenan de sol. Chaparrita, cuerpo de uva, ¡ah, qué buena suerte tuve! Porque pude y me sostuve al hacerte la luz de mi amor. Chaparrita, cuerpo de uva, ahora vas a saber quién soy yo. Un ranchero muy rete cumplido, en amores muy curtido, que contigo esta vez se quebró. Chaparrita, cuerpo de uva, ahora vas a saber quién soy yo. Un ranchero muy rete cumplido, en amores muy curtido, que contigo esta vez se quebró. Chaparrita, por chiquita y también por bonita, la quiero re bien. Chaparrita, cuerpo de uva, no se ponga interesante, no se me haga la chocante, que yo soy un ranchero de ley. Boquita chula, me quiere pa' que disimula su amor para mí. Chaparrita, cuerpo de uva, cara de arrepentimiento, dueña de mi pensamiento, de una vez venga a hacerme feliz. Chaparrita, cuerpo de uva, ahora vas a saber quién soy yo. Ranchero muy rete cumplido, en amores muy curtido, que contigo esta vez sé que...